No tengas miedo, mami, que estamos de party. Y al final los dos sabemos que estás pa' mí, yo estoy pa' ti. Tú me dices a mí que no te gusto nada, que si me miras es una pura casualidad. Y no te creo, que tú me miras cuando te miro. No tengas miedo, mami, que estamos de party. Y al final los dos sabemos que estás pa' mí, yo estoy pa' ti. Tú no tengas miedo, mami, que estamos de party. Y al final los dos sabemos que estás pa' mí, yo estoy pa' ti. Sé que tú tienes miedo, mami, se te ven los ojitos bien brillositos. Te quiero invitar a bailar pegadito. Si se me escapó un besito, como tú me gusta, muchacha. Y si me dejas, sigo pa' tu casa. Tú puedes pararme, esta vez esquivarme, pero si me pruebas más nunca, tú por dejarme. No tengas miedo, mami, que estamos de party. Al final los dos sabemos que estás pa' mí, yo estoy pa' ti. Pasate.